Soy médico forense y he trabajado en distintas morgues a lo largo de mi vida. Ya llevo más de 20 años ejerciendo esta labor. Y claro, así como toda la experiencia que he obtenido a lo largo del tiempo, también tengo muchas historias que me han sucedido ejerciendo esta labor. Algunas mías y otras muchas que colegas muy queridos me han contado. Pues estos lugares son muy propensos para que pasen cosas paranormales, si así puedo llamarlo. Debo decir que a nosotros nos preparan muy bien, tanto profesional como emocionalmente. Debemos ser lo más escépticos posibles y siempre desempeñar esta labor con cabeza fría, pues de lo contrario el trabajo se volvería un infierno. Decidí contarles esta historia porque es la que aún resuena en mi cabeza después de tantos años de que sucedió. Yo era más joven. Recuerdo que me acababan de trasladar a una morgue en una ciudad muy pequeña, que quedaba como a 2 horas de mi ciudad. Todo iba marchando con normalidad. Pero una tarde llegó un difunto. Era un señor de 86 años que tuvo muerte natural. Y después de hacerle la autopsia teníamos que cremarlo, pues su familia así lo había decidido. Después de unas horas, el cuerpo ya estaba listo para trasladarlo al crematorio. Un compañero y yo lo llevamos hasta ahí. Metimos el cuerpo y empezó el proceso de cremación. Pero no habían pasado ni 10 segundos cuando escuchamos unos gritos horribles de un hombre viniendo desde adentro del crematorio. Yo le grité a mi compañero que lo apagara y sacamos el cadáver ya casi hecho carbón. Pero lo que más nos extrañó era que el cuerpo tenía los brazos hacia arriba, como pidiendo ayuda. Y su cara tenía la mandíbula abierta, con una cara de terror. Nos quedamos unos segundos sin poder reaccionar, pues el hombre ya estaba sin vida cuando lo metimos ahí. Incluso ya había pasado por la autopsia, y el cuerpo ya estaba en la primera etapa de descomposición antes de meterlo al crematorio. Mi compañero estaba muy sorprendido, pero me dijo: "Vamos a terminar de cremarlo, para que ya pueda descansar en paz". Lo volvimos a meter y terminamos de cremarlo. Ya no se volvió a escuchar nada, pero aún no se me olvidan aquellos gritos tan horribles y llenos de dolor. Tampoco la forma que tenía su cuerpo cuando lo sacamos de ahí. El doctor que trabajaba allí, que era un hombre ya grande y con mucha experiencia, era como mi mentor. Me dijo que no tratara de buscar la explicación, que a veces esas cosas pasan, y que me quedara tranquilo, pues ese hombre ya llevaba más de un día sin vida cuando lo metimos al crematorio, y que no tenía caso que le diera más vueltas al asunto, pues era obvio que era algo sin explicación, o paranormal, si así quieren llamarle. Espero que su alma ya esté descansando. Gracias por escucharme. En mi primer trabajo como médico forense, me sucedieron varias cosas inusuales. Y aunque yo no me asustaba con facilidad, pues para eso me preparé por muchos años, sí había veces que me desconcertaban algunas cosas, como esto que estoy a punto de contarles. En aquel entonces ocupaba el turno de noche. Solamente tenía un asistente que era un joven que estaba haciendo su servicio. Éramos los únicos que nos quedábamos por la noche en la morgue. Tengo que decir que una vez que te acostumbras, aquello se vuelve muy pacífico, pues solo era yo y mis audífonos, o charlas con en ese entonces mi ayudante. Una noche él y yo estábamos haciendo una autopsia a un cuerpo de una señora. En eso llegó la CEMEFO con otro cuerpo y lo pusieron en una camilla, al lado de donde estaba la señora a la que le hacíamos la autopsia. Al parecer era un cuerpo de un joven que un auto arrolló mientras iba en su bicicleta. Yo seguí trabajando con el cuerpo de la señora, mientras mi ayudante preparaba el cuerpo del joven. Los dos estábamos platicando y yo estaba de espaldas a él haciendo mi trabajo. Recuerdo que le estaba preguntando que cómo iban las cosas con su novia, porque una noche anterior me había contado que se habían peleado por un asunto de celos. Él me respondió que todo iba muy bien, que la quería mucho, pero que le iba a doler que ya no la volvería a ver. Yo le pregunté que por qué decía eso, si me estaba diciendo que todo iba muy bien. Él empezó a llorar muy dolido. Y cuando escuché sus lamentos, volteé de inmediato a verlo, pero ahí no estaba mi ayudante. Únicamente estaba el cuerpo de aquel joven, el que acababa de llegar. Yo sentí que mis piernas me empezaron a temblar. Es una de las pocas veces que he sentido miedo en mi trabajo. De pronto vi entrar a mi ayudante al cuarto. Venía como si nada, diciéndome que recibió una llamada de su madre y tuvo que salir a atenderla, que lo disculpara por no avisarme. Él vio mi cara pálida y de impresión. Me preguntó que si me sucedía algo, pero yo le respondí que no, que todo estaba bien, pues no quería asustarlo. Al contrario, yo debía ponerle el ejemplo, pues él apenas era un estudiante. Esa mañana me fui muy desconcertado a mi casa. Estaba seguro que el que me respondió había sido aquel chico que atropellaron. Pero después de sentir miedo, sentí pena por él y por su novia. Una historia que me deprime cada vez que la recuerdo. Espero les haya gustado mi historia. Saludos a todos. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Como médico forense retirado, tengo muchas anécdotas para contar cuando laboraba en la morgue. Esto me pasó justo unos pocos años antes de retirarme, pero parece como si hubiera sido ayer. Esa noche yo me quedé solo en la última morgue en la que trabajé. Tenía una colega que cubría el mismo turno que yo, pero esa noche en específico pidió que le dieran permiso para faltar, pues su esposo se había accidentado y estaba en el hospital. En fin, yo estaba cargado de trabajo, pues esa tarde habían llegado varios cuerpos, ya que había habido un accidente entrando a la ciudad y lamentablemente hubo mucha gente fallecida. Resulta que un coche chocó con una camioneta de esas de viaje, que tienen muchos asientos, y fueron pocos los que sobrevivieron. En el coche venía una familia con una niña pequeña de apenas 4 años, quien lastimosamente perdió la vida, junto a su madre. Solamente su padre, quien venía conduciendo, se salvó, pero estaba grave. Me trajeron todos los cuerpos para hacerles todo el procedimiento de la autopsia, llenar los papeles, etc. Yo decidí comenzar por la pequeña. Aunque uno sea profesional, siempre te da tristeza ver cuerpos de pequeños que aún tenían mucho por vivir, y más si tienes hijos. Trasladé a la niña al cuarto donde se hacen las autopsias para empezar el procedimiento. Los demás cuerpos, incluido el de su madre, se quedaron en el cuarto donde estaban los cuerpos en espera. Empecé mi trabajo con la pequeña, pero de pronto escuché ruidos en el cuarto donde estaban los demás cuerpos. Como les dije, el lugar estaba solo. Solamente estaba yo. Y el guardia de seguridad estaba fuera en su puesto, pero no le di importancia y continué con el trabajo. Pero a los pocos minutos, se volvió a escuchar el ruido. Pero esta vez más bien se oía como un lamento, muy despacio, pero eran inconfundibles. Decidí salir para averiguar qué estaba pasando. Caminé por el pasillo y entré al cuarto donde estaban los cuerpos en espera, pero no había nadie ahí. Nadie vivo, me refiero. Así que apagué la luz y salí a la recepción para echar un vistazo, y aproveché para pasar al baño de una vez. Cuando regresé al cuarto donde le estaba haciendo la autopsia a la niña, noté que había manchas en el piso, de lo que parecía ser sangre, pero muy tenues. También noté que la niña tenía una marca de sangre en su mano derecha, cosa que no tenía cuando llegó a la morgue. Estaba intacta. De hecho, ella falleció a causa de un fuerte golpe en la cabeza, pero su pequeño cuerpo estaba intacto. La que se había sufrido de varias lesiones graves fue su madre. Así que yo estaba muy confundido, pues no sabía de dónde había salido esas manchas en su mano. pero no quise ponerme a pensar mucho. Únicamente decidí continuar con el trabajo, pues aún tenía mucho por hacer. Ya casi estaba terminando con el cuerpo de la niña, cuando otra vez volví a escuchar ruidos y lamentos viniendo de aquel cuarto, donde estaban los demás cuerpos. Y esto ya fue el colmo para mí. Decidí ir a revisar otra vez, pero vi algo que me dejó tan impactado que hasta la fecha sigo sintiendo el mismo efecto de aquella vez cuando me acuerdo. Pues ahí se encontraba el cuerpo de la madre de aquella niña, con una pierna abajo de la camilla donde estaba acostada. También tenía una mano saliendo de la sábana, pero así no la habíamos dejado. Ella estaba completamente acostada en la camilla, con manos y pies arriba de la misma, y cubierta con la sábana por completo. A decir verdad, sí me impacté mucho, pues también noté que tenía sangre escurriendo de su mano. Díganme loco si quieren o una persona sin profesionalismo, pero estaba seguro de que había sido ella quien había ido a ver a su hija al cuarto de autopsias y le había tomado la mano. Por eso las manchas en el piso y en la mano de la pequeña. Decidí cerrar con llave ese cuarto mientras terminaba con la niña. No sé ni cómo seguí trabajando aquella noche después de lo ocurrido. Supongo que los años de experiencia ahora sí me respaldaron. Pero más que miedo, me sentía conmovido, pues era una madre que quería estar con su niña. Después de eso, se siguieron escuchando ruidos. Así que cuando puse a la niña en el cuarto frío, decidí que era el turno de su madre, para que pudieran estar juntas. Cuando traje a la mamá de la niña al cuarto de la autopsia y empecé a trabajar con ella, ya no se escucharon más esos ruidos, viniendo de aquel otro cuarto. Ahí más que nunca estuve seguro de que todo el tiempo había sido ella quien solo quería estar con su niña. Gracias por escuchar mi historia. Tengo muchas más que contar y espero volver a hacerlo pronto. Buenas noches.